Desde este instante comienza su programa cristiano evangélico No Estamos Solos. Ya está con nosotros su hermano pastor Erasmo Fernández. El amanecer de la creación en su concierto fue de todos el más lindo. ¿Cómo podré entender? Jamás comprenderé a mi Dios en su designio. Inmenso más que el mar, candente más que el sol, veloz como un ciclón. ¿Cómo podré expresarlo? El fuerte de Jacob, la rosa de Sarón, ¿cómo podré explicarlo? El amanecer, qué lindo fue, en su concierto fue arcano incomprensible. Él dijo sea la luz, y luego fue la luz, por su palabra firme. Inmenso más que el mar, candente más que el sol, veloz como un ciclón. ¿Cómo podré expresarlo? Su amor no tiene fin, dolor sufrió por mí. ¿Cómo podré explicarlo? Por la mañana, cerca del mar, apareció un joven galileo. Nadie podía imaginar que alguien pudiese amar así como él amaba. Era sencillo, al conversar llegaba al corazón de quien lo escuchaba. En ese mar, en ese río, en casa de Zaqueo, en los caminos, bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar la luz de su doctrina, sus expresiones, su caridad, daban al corazón una fuerza divina. Su nombre era Jesús de Nazaret. Al perdonar del pueblo el corazón. Amén, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga mucho, ¿no? Tenga cada uno de ustedes muy buenas tardes. Y gracias, gracias por estar en sintonía con nuestro Señor Jesucristo. Hoy lunes, que es el día de alabanzas y adoración a Jehová Dios, a través de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Esto, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos, esto es por Espacios FM 107.3. Y también en la señal, ahí en el www.espaciosfm.cl. Para Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores, el Gran Concepción y el mundo entero. Donde usted, mi querido hermano, hermana, vecino y amigo, también tiene la oportunidad de acompañarnos a alabar y glorificar su nombre y así recibirlo también en su corazón. Esto, hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, a través de este su programa cristiano evangélico No Estamos Solos. Cuando a mi Jesús, por tu perdón y mi perdón, mis culpas él llevó en la cruz del Calvario, y toda mi maldad y toda enfermedad en esa cruz llevó. Por eso cantaré, le alabaré, le exaltaré, le adoraré. El castigo de nuestra paz fue sobre mi buen Jesús, y como que escondimos de él nuestro rostro, le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras culpas, molido fue por nuestras rebeliones. Por eso cantaré, le alabaré, le exaltaré, le adoraré. La paz fue sobre mi buen Jesús, y como que escondimos de él nuestro rostro, le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras culpas, molido fue por nuestras rebeliones. Por eso cantaré, le alabaré, le exaltaré, le adoraré. Por eso cantaré, le alabaré, le exaltaré, adoraré. Le alabaré. Ah, separar. Y si en Cristo nuestro hogar lo edificamos, ni una fuerza lo derribará jamás. Prometo amarte en los momentos más difíciles, estar contigo en el camino del amor, nunca dejarte en las buenas ni en las malas. Es mi promesa en este día ante Dios. Yo sé que es bella la unión, pero no es fácil, pues hay problemas que debemos superar. Pero si Dios en este día nos bendice, nos amaremos para siempre con verdad. Edificamos, ni una fuerza lo derribará jamás. Prometo amarte en los momentos más difíciles, estar contigo en el camino del amor, nunca dejarte en las buenas ni en las malas. Es mi promesa en este día ante Dios. Yo sé que es bella la unión, pero no es fácil, pues hay problemas que debemos superar. Pero si Dios en este día nos bendice, nos amaremos para siempre con verdad. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Emma Salgado, quien está en la sintonía con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Dios le bendiga mucho, hermana Emma, y muchas bendiciones también para toda su familia. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Se acerca un nuevo mundo. La Biblia, hermanos queridos, nos asegura que hay nuevos cielos y una nueva tierra. Esta tierra que esperamos según, hermanos, la promesa de Dios. Y en esto, hermano querido, la justicia habrá de morar, según 2 de Pedro 3:13 y también en Isaías 65, 17. Cuando, hermanos queridos, cuando la Biblia habla de la tierra, a veces se refiere a sus habitantes. Amén. Según Génesis 11:1. Por lo tanto, hermanos, la justa nueva tierra es una sociedad formada, hermanos queridos, por personas que reciben la aprobación divina. Amén. Jesús, hermanos, prometió que cuando llegue el nuevo mundo, Dios dará un magnífico regalo a las personas que aprueban la vida eterna, según Marcos 10:30. Le crucificaron. Solo a ti, Señor, Señor, amarte solo. Aquí, a que mi soledad, que calor y tu santa bendición. No, no te vayas, mi Jesús, quédate conmigo aquí, aquí en mi soledad, que sin ti me siento morir si me falta tu calor y tu santa bendición. Amén. El Señor bendiga a Hernán Carrasco. Muchas bendiciones para él. Este hermano está un poquito delicadito de salud, así que Dios le bendiga mucho. Más adelantito vamos a estar haciendo, ¿no es cierto?, una oración al Señor por él también. Y bendiciones también para Catalina Busto, ¿ya? Quien ella está al ladito de él, por supuesto, cuidándole también. Está ahí en el cuidado de nuestro hermano Hernán Carrasco. Así que Dios le bendiga mucho a Catalina Busto. Estamos en ¿qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? ¿Amén? Amén. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? ¿Se acerca a un nuevo mundo? Tenga usted, mi querido hermano, hermana, vecino y amigo, tenga la bondad de buscar en su Biblia, ahí en Juan capítulo 3, versículo 16. Y también en el 17, ¿ya? Versículo 3. Amén. Y leer, hermano querido, lo que dijo Jesús que debemos hacer para conseguir la vida eterna. Amén. ¿Qué debemos hacer, hermano querido, hermana, vecino y amigo en Cristo, para poder conseguir la vida eterna? Ahora también veamos, hermano, en la Biblia las bendiciones que tendrán en el paraíso terrestre quienes reciban, hermanos, ese maravilloso regalo divino. Amén. Hermano, usted se ha dado cuenta de lo que está pasando hoy en día en el planeta Tierra. La maldad, la guerra, hermano, el delito y la violencia, fíjese usted que ya no existirán, gloria al Señor. El malo o malvado ya no será, mi hermano, pero los mansos mismos poseerán la tierra. Amén. Según Salmo 37:10. Habrá paz, pues Dios hará, hermano. Dios hará también cesar las guerras hasta las extremidades de la tierra, según Salmo 46:9 y también en Isaías 2:4. Cuando llegue ese momento, mi querido hermano, hermana, el justo brotará y habrá abundancia de paz hasta que la luna ya no sea. Amén. Es decir, para siempre. Amén. Los siervos de Jehová vivirán seguros, hermano. Sí, los siervos de Jehová vivirán seguros. Gloria al Señor. En tiempos bíblicos, hermanos queridos, cuando la nación de Israel obedecía a Dios, disfrutaba de seguridad. Amén. Qué maravilla aquello, ¿no? Qué maravilla será también disfrutar de una seguridad similar en el paraíso, según Isaías 32:18. Propósito en este mundo vivir. pues su voz que con un amor del cielo, su palabra en mi mente resonó. Y eres luz que alumbre tu camino, sígueme y jamás tropezarás. Amén. Se acerca un nuevo mundo, ¿ya? En ese nuevo mundo, mis hermanos, es lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy, ya no escasearán los alimentos. Amén. Llegará de haber, hermano querido, abundancia de granos en la tierra. Y en la cima de las montañas habrá sobreabundancia. En el canto el salmista, en el Salmo 72, 16, dice: Jehová Dios bendecirá a quienes son fieles a Él. Y la tierra misma ciertamente dará su producto. Amén. Ciertamente dará su producto, según Salmos 66. Toda la tierra, hermanos, hermanas, vecinos y amigos, toda la tierra se transformará. Se transformará, hermanos, en un paraíso. Amén. En un paraíso, pero hermoso. Hogares y jardines, hermanos queridos, ocuparán los terrenos que la maldad del hombre ha echado a perder, según Isaías 65, 21, 24. Con el transcurso del tiempo, mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, con el transcurso del tiempo, hermano, se irán transformando más y más zonas de la tierra. Amén. Más y más zonas de la tierra. Y el planeta entero, hermano, será tan bello y productivo, hermano, como el jardín del Edén. Amén. Así va a ser por toda la eternidad. Y Dios estará, hermanos, abriendo su mano y satisfaciendo el deseo de toda cosa viviente, según Salmo 145, 16. Mas nunca creyeron. Quiere llegar. peleándose está para hacerse un hombre de bien. Poca oportunidad había que en la vida pudiera triunfar. El pueblo que andaba en tinieblas confiaba que él les traería libertad. Todo el poder del cielo y la tierra, Dios a este hombre confió. La cruz moriría y al infierno iría a quitarle las llaves a Satán. Puso su vida al morir en la cruz y clavado en ella expiró. Y en el reino del diablo se oía se murió. ¿Quién es el rey de gloria? Aquel que su vida entregó. ¿Quién es el rey de gloria? Aquel que en la cruz expiró. ¡Qué gran tristeza había! Ese hombre tan bueno murió, pero no comprendía aquel misterio de Dios. De la fiesta de pronto se oyó unos pasos que se hacían mayor. Dios fuertemente ¡alto! Gritó que al infierno estremeció. Temblando de miedo el maligno cuando aquella voz reconoció, ordenó que cerrara cerradas. Jesús encontró, mas él no titubió. Alzando sus brazos, gritó a viva voz: den paso al Hijo de Dios. Saliendo triunfante de la tumba, exhibiendo la gloria de Dios, Cristo dijo: ¿dónde está sepulcro tu victoria? Donde o muerte tu aguijó. ¿Quién es el rey de gloria? Aquel que la muerte venció. ¿Quién es el rey de gloria? Aquel que la tumba venció. ¿Quién es el aquel que su trono ascendió? ¿Quién es el rey de gloria? Aquel que la muerte venció. Amén. El Señor bendiga a Arturito Olave y muchas bendiciones también para Silvita Montoya. Que el Señor les bendiga mucho a Arturo Olave y Silvita Montoya, quienes están también en la sintonía con el Señor a través de este su programa No Estamos Solos. Bendiciones también para nuestra hermana Deyanira Martínez y para toda su familia. Que el Señor le bendiga mucho. El Señor bendiga también a nuestra hermana Marcela Torres Díaz. Muchas bendiciones para ella. Y el Señor bendiga a nuestro hermano José Bustamante. Y muchas bendiciones también para su esposa y para darle Bustamante. Acabo de ver a nuestro hermano José Bustamante ahí cuando venía a hacer el programa, ¿cierto? Y lo vi bien junto con su esposa. Así que Dios le bendiga mucho, mucho, hermano José Bustamante. Bendición a su esposa y también a Darly Bustamante. Que el Señor bendiga también a Silvia de la Cruz Olaves Montoya, auditora número 2. ¿Amén? Sí, ella es la auditora número 2 de este su programa. Y muchas bendiciones también para toda la familia Olaves Montoya. Que el Señor le bendiga mucho. Sí, ellos son bastante. Y hay muchos de ellos que están en la sintonía en el día de hoy, aquí en su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Bendiciones también para Erna Muñoz. Que Dios bendiga a cada uno de sus hijos y bendiga a cada uno de sus nietos y nietas. Y el Señor bendiga mucho, mucho a sus bisnietos también. Que el Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga a nuestra hermana Valeria. El Señor le bendiga mucho, hermana Valeria. Muchas, muchas bendiciones para usted. Así también nosotros recordamos, como siempre, a la auditora número 1 de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballos, ¿no? El Señor bendiga también a cada uno de sus familiares. El Señor, sí, también recordamos, hermanos queridos, recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Como siempre, recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva en este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Bendiciones también para toda su familia, que el Señor les bendiga mucho. El Señor bendiga a nuestro pastor Israel Villa. Bendiciones para nuestro pastor Israel Villa y que el Señor bendiga grandemente a toda su congregación, a toda su congregación en general. Muchas bendiciones para ellos. Bendiciones también para nuestro pastor Pedro Aguilera, que el Señor le bendiga mucho a nuestro pastor Pedro Aguilera, y muchas bendiciones también para su esposa y para toda su congregación, que el Señor les bendiga grandemente. Y el Señor bendiga a Hilda Poblete, muchas bendiciones para Hilda Poblete. Bendiciones también para nuestro pastor Juan Novoa y para sus 35 abuelitos que él tiene a su cargo, que el Señor le entregó a su cargo a nuestro pastor Juan Novoa, ¿no es cierto?, estos 35 abuelitos. Bendiciones también para nuestro hermano José Genaro Mora, que el Señor le bendiga mucho, hermano José Genaro Mora. Amén. Aprovechamos, hermanos queridos, de saludar también a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. A cada uno de ellos deben haber bastante. El Señor les bendiga mucho a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. Y el Señor bendiga también a todos los César. Así que todos nuestros hermanos, vecinos y amigos en Cristo que llevan por nombre César, que el Señor les bendiga grandemente a todos. Es que ya claudicaste, no te tardes, vuelve a levantarte. El camino del mundo es tan ancho y sin tantos dilemas. El camino de Cristo es angosto y con muchos problemas, pero si eres valiente, al final tendrás la vida eterna. No le des gusto al diablo, ni te importe que diga la gente, porque fuiste comprado, no con plata, sino con su sangre. Y en un libro libro tu nombre está escrito con letra imborrable. Nunca mires al hombre, porque el hombre siempre ha de fallarte. En quien tú más confías, con el tiempo puede defraudarte. Porque todo se vende, si todo está en encontrarle el precio. Solo Cristo es tu amigo, Él jamás va a brindarte un desprecio. No le des gusto al diablo, ni te importe que diga la gente. Porque fuiste comprado, no con plata, sino con su sangre. Y en un libro tu nombre está escrito con letra imborrable. Si es que ya claudicaste, no te tardes, vuelve a levantarte. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Carmen Milagro Vega. Muchas bendiciones para ella, ¿no? Que el Señor le bendiga grandemente a nuestra hermana Carmen Milagro Vega. Bendiciones también para nuestra hermana Francesca Sangüesa. Que el Señor le bendiga mucho a nuestra hermana Francesca Sangüesa. Bendiciones así también para toda su familia, para cada uno, sus hijos, sus sobrinos, sus padres, para todos, ¿no? Que el Señor les bendiga mucho, mucho, mucho. Gracias por estar en la sintonía con nuestro Señor a través de su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. ¿Ya tiene la Biblia usted en sus manitos ya? Eso está bien, eso me gustó. Claro que la tiene en sus manitos. Porque ya estamos en la parte central de este su programa, donde ya tenemos que entregar la palabra del Señor. En el día de hoy la vamos a tener en San Juan, capítulo 17, versículo 7, y le vamos a dar lectura hasta el 19. Amén. La palabra del Señor en el día de hoy va a estar en San Juan, capítulo 17, versículo 7, y le vamos a dar lectura hasta el 19. Amén. Amén. Ahora, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, Señor, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estabas con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Cuando aquellos hombres le crucificaban, el sol no alumbraba. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Recíbeme, tan solo quiero tu perdón. No soy señor, y ya no soy digno que me digas hijo de mi vida, porque he pecado contra ti. Déjame tan solo estar aquí, en tu mesa no me des lugar. Ya tengo bastante con que tú me des tu perdón. Recíbeme, no con honores ni con fiesta. Recíbeme, porque a tu lado soy feliz. Pues me he dado cuenta que es mejor un día en la casa del Señor que vivir mil días separado de tu amor. ¡Aleluya! Recíbeme como uno de tus jornaleros. Recíbeme, tan solo quiero tu perdón. No soy señor, ya no soy digno que me digas hijo de mi alma, porque he pecado contra ti. Déjame tan solo estar aquí, en tu mesa no me des lugar. Ya tengo bastante con que tú me des tu perdón. Recíbeme, no con honores ni con fiesta. Recíbeme, porque a tu lado soy feliz. Pues me he dado cuenta que es mejor un día en la casa del Señor que vivir mil días separado de tu amor. Recíbeme. Perder, pero tú... cuando todos se van, siempre quedas tú. Cuando todo me falta, siempre veo tu luz. Tú sigues siempre igual, tú nunca cambiarás. Oh Padre Celestial, ¿qué haría yo sin ti? Tú sigues siempre igual, tú nunca cambiarás. Oh Padre Celestial, ¿qué haría yo sin ti? Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana María Esther Olave. Muchas bendiciones para ella. Que el Señor le bendiga mucho, hermana María Esther Olave. Bendiciones también para nuestra hermana Marcela Torres Díaz. Sí, ahí la habíamos saludado ya a nuestra hermana Marcela Torres Díaz. No lo hemos olvidado, por supuesto que no. Nos encanta a nosotros saludar a nuestros hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, que siempre están los días lunes en sintonía con el Señor, ¿no es cierto?, a través de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Es por eso que les saludamos a cada uno de ellos, mis queridos hermanos, como el Señor los manda, ¿no es cierto?, que debemos ser hermanos, debemos recordarlo siempre de nuestros hermanos y nuestras hermanas, de nuestros vecinos, de nuestros amigos también. Amén. ¿Y por qué nos manda el Señor que debemos recordarlo nosotros y acordarlos también? Porque, hermanos, siempre nosotros, de la única manera que podemos demostrar nuestro amor hacia ellos es recordándolos, hermanos, y saludándolos siempre cuando los veamos. Debemos, hermanos, demostrar el amor y el cariño que nos da Dios, demostrárselo también y dárselos también a nuestros hermanos, vecinos y amigos. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes, ¿no? Muchas bendiciones. Le hemos dado, hermano, hermana, le hemos dado lectura a la palabra del Señor. Usted sabe dónde estaba, ¿amén? Sí, porque usted tenía la Biblia en sus manos, o la tiene todavía, por supuesto. Porque vamos a ir al comentario de la palabra del Señor. La palabra del Señor en el día de hoy, para quienes no escucharon o no supieron o no saben dónde están, la palabra del Señor en el día de hoy está en San Juan, capítulo 17, versículo 7, y le dimos lectura hasta el 19. Amén. San Juan 17, 7, 19. ¿Ya? Aprovecho a saludar también a nuestras hermanas Dorca, ¿ya? Porque el día lunes van, ¿no es cierto?, a rendirle culto al Señor. Todas nuestras hermanas Dorca. Así que les saludamos también, porque en este horario ya yo creo que están regresando a casita. A lo mejor hay algunas ya en sintonía con el Señor a través de este su programa. Así que les saludamos a cada una de ellas. Son bastantes nuestras hermanas Dorca, porque aquí hay bastantes iglesias en el Señor. Bastante. Así que a cada una de ellas les saludamos, por supuesto. Dios les bendiga mucho, mucho, mucho a todas nuestras hermanas Dorca. Vamos al comentario de la palabra del Señor. Fíjese que el versículo 17 nos dice: santifícalo. Dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Amén. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Amén. ¿Qué es la santificación, hermano? Del descuido o del rechazo, hermano querido, de la ley divina, también surgen teorías erróneas, amén, con respecto a la santificación. Estas teorías falsas, hermanos, en materia de doctrina, y peligrosa en cuanto a los resultados prácticos, hermanos, están hallando aceptación general. Amén. San Pablo, hermanos, declara: la voluntad de Dios en vuestra santificación. Amén. Ahí en 1 Tesalonicense 4:3. La Biblia, hermanos queridos, enseña claramente qué es la santificación y cómo ha de conseguirse. Amén. El Salvador, hermano querido, oró por sus discípulos: santifícalo en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Amén. Le dimos lectura a su palabra. Y ahí nos dice eso mismo. San Juan 17, 17. Y San Pablo, hermano querido, enseña que los creyentes han de ser, hermanos, santificados por el Espíritu Santo. Amén. Vea usted en Romanos 15, 16. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Amén. San Juan 16, 13. Y el salmista también dice: tu ley es verdad. Amén. Tu ley es verdad. Según Salmo 119, 142. Puesto, mi querido hermano, hermana, vecino y amigo en Cristo, puesto que la ley de Dios es santa, justa y buena, un carácter formado así, gracias a la obediencia de esa ley, hermano querido, será santo. Pero Cristo es perfecto. Amén. Cristo, hermano querido, es el perfecto ejemplo de un carácter tal. Amén. Él dice: he guardado los mandamientos de mi Padre. Hago siempre lo que le agrada. Según San Juan 15, 10, 8-29 también. Los seguidores de Cristo, hermano, hermana, vecino y amigo, los seguidores de Cristo han de llegar a ser semejante a Él por la gracia de Dios. Han de formar caracteres que estén de acuerdo, hermanos, con los principios de su santa ley, que esta es la santificación bíblica. Orándole a su Creador, la noche estaba muy fría y a todos lo habían dejado. Clamaba desesperado: pasa esta copa de mí. La gente gritaba: crucifícale, crucifícale. La gente gritaba: crucifique al Señor. Por Isaías, diciendo que acabaría sin queja y ningún clamor, y a Pedro lo habían negado y a Judas lo habían entregado como un cordero clavado. Ahí su vida entregó. La gente gritaba: crucifícale, crucifícale. La gente gritaba: crucifique al Señor. Situaciones difíciles de entender, cuando no sabes a dónde ir ni qué hacer. Se cierran puertas, se ausentan los amigos. ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada

algo con ese pobre ser. A ver si no es muy tarde. Amén. El Señor bendiga a nuestra, nuestra vecina, Yasna Ramírez, quien está en la sintonía también con el Señor. Muchas gracias, Yasna Ramírez, por estar en la sintonía con el Señor a través de este su programa No Estamos Solos. El Señor bendiga también a nuestro hermano Alberto Montero. Muchas bendiciones para él. Que el Señor le bendiga grandemente. Yo sé que el Señor está obrando en él. El Señor bendiga también a Bertita, a Bertita Montero. Muchas bendiciones para ella, ¿no? Ella están ahí los dos acompañaditos también escuchando, ¿no es cierto?, su programa, que le encanta. Este programa No Estamos Solos, que va los lunes, por supuesto. Ellos tienen clarito que es desde las 5 de la tarde en adelante. Gracias, hermano Alberto Montero. Gracias, Bertita Montero. Y muchas gracias, Yasna Ramírez, por estar también acompañándose con el Señor y con nosotros en este su programa de los lunes. Bueno, hemos escuchado alabanzas, hemos escuchado palabra de Dios en lo que nos enseña la Biblia. El mensaje del Señor, hemos comentado el mensaje del Señor, hemos saludado también a nuestros hermanos, pero nos falta algo. ¿Amén? Sí, nos falta orarle al Señor. Y nos falta agradecerle y darle las gracias al Señor por todo lo que Él hace con nosotros. ¿Amén? Por todas sus bendiciones. Y gloria al Señor por eso. Porque el Señor siempre nos bendice, de una o de otra manera. Amén. Es por eso, mis queridos hermanos, que nosotros siempre debemos estar orando y conversando con Él a través de estas oraciones. Y también aprovechando, hermanos, de acordarse de algunos hermanos, hermanas o vecinos o amigos que pudieran estar enfermos, así como hermano Hernán Carrasco está enfermito. Así como él, pueden haber varios que están enfermos, que usted sabe quiénes son. Mis queridos hermanos, hermanas, usted en esta oración también puede presentárselo al Señor. Le invito a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Delante de tu divina presencia, Padre Celestial, primeramente voy a ti, Señor, para agradecerte. Para agradecerte, Señor, por la salud, por la vida, por la solución a mis problemas y por la solución a los problemas de nuestros hermanos, Señor. También para darte las gracias, Señor, por los alimentos que tú nos das día tras día. Señor, porque si no fuera por tu ayuda, Padre, quizás no lo tendríamos. Gracias te damos, bendito Dios, porque tú nos tienes, Señor, con este privilegio. Sí, lo llamamos, Señor, privilegio. Porque podemos entregar palabra tuya, Señor. Podemos conversar contigo a través de estas oraciones, Señor. Podemos entregarte a ti, Señor, todo lo que nos aqueja, todos nuestros males. Pero también queremos agradecerte, Señor, porque tú nos ayudas a solucionar nuestros problemas, porque tú nos ayudas, Señor, a aliviar nuestros males. Gracias, Señor, por eso. Gracias. Y gracias porque sabemos, Padre, que que tú estás, como siempre, a nuestro lado, Señor, en esta hora. Estás escuchando lo que dicta tu corazón, lo que dicta el corazón de cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos que están en sintonía en esta hora contigo, Señor. Gracias te damos por eso, Señor. Y sabemos que estás presto, presto, Señor, para ayudarnos conforme a nuestra creencia, a nuestra fe. Bendito Dios, yo te agradezco, Señor, por tu palabra, por tu mensaje que tú nos has entregado hoy día, Señor. Siempre tu mensaje, Señor, y tu palabra nos enseñan, nos edifican, Señor, y nos fortalecen, porque es lo que necesitamos, fortalecerlo en ti, Señor. Gracias porque día tras día, a través de tu palabra, tú nos estás entregando este fortalecimiento que necesitamos en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro ser y en nuestra fe, Señor. Necesitamos, Padre, fortalecer también nuestra fe. Es por eso que también te pedimos que tú nos aumentes, Señor, más la fe. Amén. Porque puede ser que nuestra fe sea muy débil, Señor. Pero clamamos a ti para eso, Señor. Y sabemos que tú, Padre eterno, ya nos has aumentado esa fe que necesitamos, Señor. Gracias porque a través de este medio radial, bendito Dios, podemos expresar, Señor, nuestras necesidades. Podemos expresar, Padre eterno, a ti todos nuestros sentimientos, bendito Dios, porque en mi corazón presiento en esta hora cuánto dolor, cuánto malestar, cuánta angustia, Señor, hay en los corazones de algunos hermanos, de algunas hermanas, de algunos vecinos, de algunos amigos. Señor, quizás hay algunos que no tienen tu ayuda, Padre. ¿Y por qué no la tienen? Porque no se han acercado a ti, Señor. Pero para eso está este su programa. Este programa que es tuyo, Señor, para que ellos así escuchen tu palabra, puedan orar y conversar contigo, escuchen alabanza, Señor, y puedan así ellos acercarse a ti. Bendito Dios, gracias, Señor, por esta bella oportunidad. Y gracias, Padre, porque sabemos también que tú en este momento estás al lado de todos los enfermos, de los enfermos que están en los hospitales, de los enfermos que están, Señor, en las cárceles, de los enfermos que están en los hogares. Hay muchos de ellos en esta población, pero el río Señartu con sus alrededores, hay muchos enfermos, ya sea en la carne como también en el espíritu, Señor. Pero tenemos la certeza, tenemos la confianza y creemos, Señor, que si es tu voluntad, tú obrarás con nosotros, Señor. Si es tu voluntad, tú harás la obra, Señor, con cada uno de nosotros. Bendito Dios, que estamos necesitados de ti. Estamos necesitados de ese remedio espiritual que tú nos puedes entregar, Señor, en esta hora. Bendito Dios, yo te hago presente, Señor, a Hernán Carrasco. Él está enfermo, está hospitalizado, Señor. No le conocemos su enfermedad. No sabemos qué es lo que le aqueja a su cuerpo, Señor. pero tú sí lo sabes. Y es por eso que clamamos a ti, Señor, que si es tu voluntad, tú obres con él. Padre, Padre, que sirva también de aumento de fe de sus familiares. Bendito Dios, en tus manos, Señor, dejo a Hernán Carrasco. Como también clamo a ti por Catalina Bustos, Señor. Te pido que le des, Padre Celestial, fortaleza. Que le des fuerza en su cuerpo, en su ser. Para que así siempre ella esté lista y en condiciones, Señor, de seguir ayudando a su compañero Hernán Carrasco, Señor. Ayúdale. Señor, quítale las dolencias, Señor. Quítale esos malestares que le vienen también a sus cuerpos, Señor, por cansancio. Pero grande eres tú, Señor. Grande eres tú y misericordioso con cada uno de tus hijos y cada una de tus hijas, Señor. Padre eterno, no me cabe duda que en esta hora, Señor, tú ya estás obrando con ello. Gracias, Señor. Dejo en tus manos a nuestros hermanos enfermos, a todo aquel angustiado, a todo aquel necesitado. Dejo en tus manos a cada niño, a cada joven, a cada adulto, a cada anciano, Señor. Y clamo, y clamaré siempre por ello, siempre que tú me des vida, Señor, para seguir haciéndolo. Y siempre que tú me libres, Señor, de las garras del enemigo. Bendito Dios, todo está en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el conozco, Señor. Que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste. Mi hermano, Amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos que están en sintonía con el Señor. Amén. Como ustedes bien saben, siempre los días lunes desde las 5 de la tarde en adelante estamos alabando y glorificando su nombre, porque Él se lo merece todo, hermano. Nosotros quizás somos un poco dejados de alabar el nombre del Señor. A lo mejor nos cuesta también, mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, nos cuesta también orarle a Él, clamarle. Nos cuesta a lo mejor agradecerle por lo que Él hace con nosotros. Porque sin Él, nosotros no somos nada, hermanos. Estamos siempre protegidos con Él. Es que usted y yo no nos damos cuenta de que es Él quien nos libra de las potestades del enemigo, hermanos queridos, ¿no? Hay muchas cosas que suceden, que pasan durante el día, durante el tiempo. Pero no nos damos cuenta que Dios es quien nos libra de todo mal. Amén. Hoy lunes, como todos los lunes y como siempre, hermanos, en su radio Espacios FM 107.3, se le rinde culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque así es su voluntad, así es. A través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Este programa que usted está escuchando en el día de hoy. Este programa viene con alabanzas, con oraciones y palabra y comentario de la palabra del Señor. Amén. Es por eso que siempre le decimos que usted no se olvide de escucharnos y no se olvide de escuchar al Señor. Y así usted también pueda, mis hermanos, vecinos y amigos, recibir su bendición que Cristo tiene preparada para usted. Amén. Amén. Le damos gracias a nuestra hermana Emma Salgado por estar en sintonía con el Señor. Y también le damos gracias a Catalina Busto. Le agradecemos también a Arturito Lave y Silvita Montoya. Que el Señor les bendiga mucho, por supuesto. Gracias también a nuestra hermana Carmen Milagro Vega. Ella también está todavía en la sintonía con el Señor. Gracias también a nuestra hermana Francesca Sangüez. Gracias también a nuestra hermana María Esther Olave. Y que el Señor bendiga mucho también a nuestra hermana Marcela Torres Díaz. Todos conectados con el Señor. Hoy lunes, día de alabanza y de oración a Él. Dios bendiga también a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre César, porque en el día de hoy es el santoral San César, ¿ya? Dios les bendiga mucho a todos los César, a todos, todos, todos, todos, todos en general. Bendiciones también para Yasna Ramírez, quien también todavía está en la sintonía a través de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo. Crucificaban el santo. hasta que encontré un día a mi Jesús. Y Él tuvo piedad de mí y me rescató de allí, del pecado donde estaba. Yo era un hombre más sin Dios, era otro vil pecador, era uno más. Y Él tuvo piedad de mí y no me dejó morir en delitos y pecados. Con su sangre me limpió y su mano me extendió, no sé por qué. Yo no merecía nada, solo la muerte esperaba, pero sin embargo tuvo piedad de mí. Han pasado tantas cosas que no podría explicarles. Perdóname, pero de algo estoy seguro, que mi vida fue cambiada desde que le conocí. Hasta que encontré un día a mi Jesús. Y Él tuvo piedad de mí y me rescató de allí, del pecado donde estaba. Yo era un hombre más sin Dios, era otro vil pecador, era uno más. Y Él tuvo piedad de mí y no me dejó morir en delitos y pecados. Con su sangre me limpió y su mano me extendió, no sé por qué. Yo no merecía nada, solo la muerte esperaba, pero sin embargo tuvo piedad de mí. Han pasado tantas cosas que no podría explicarles. Perdóname, pero de algo estoy seguro, que mi vida fue cambiada desde que la conocí. Hasta que encontré un día a mi Jesús. Y Él tuvo piedad de mí y me rescató de allí, del pecado donde estaba. Yo era un hombre más sin Dios, era otro vil pecador, era uno más. Cuando el alba matinal alumbra ya, el horizonte aparece lentamente, y veo el sol apareciendo en las colinas. Me emociona la grandeza de su amor, y pienso yo qué más será en esa mañana, cuando amanezca el gran día del Señor, donde no habrá necesidad de un sol que alumbre, ni llamas lágrimas amargas que enjugar. Entonces mi alma no hallará como alabarte, al contemplar la majestad de tu poder, y sentirá que la briaga algo inefable, al despertar en ese nuevo amanecer. Y cantaré himnos y salmos al Cordero, por la victoria que me brindará en su amor. Ya no habrá nube que empañe la alegría que el Padre Eterno ha de dar al vencedor. que el Padre Eterno ha de dar al vencedor. Esa ciudad donde iremos los salvados en la mañana del glorioso amanecer, en la morada que Cristo ha preparado para todo aquel que aquí le sirva fiel. Espero yo amanecer también glorioso y escuchar cuando Él me diga: hijo, ven. Podré decirle: heme aquí, oh Dios divino, gracias Señor, me ayudaste a vencer. Gracias Señor, me ayudaste a vencer. Gracias Señor, me ayudaste a vencer. Amén. Estamos ya escuchando esta alabanza, mis queridos hermanos, que nos anuncia que estamos terminando su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Todo se termina, pero esto es por hoy, ¿eh? No crea usted que termina el programa. No, no, no. No, es solamente por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, por acompañarse de nuestro Señor Jesucristo y también con nosotros cada lunes desde las 5 de la tarde aquí en Espacios FM 107.3. Como siempre, en los controles, Juan Carlos Reyes y su hermano pastor Erasmo Fernández en la conducción. Nos despedimos. Hasta el próximo día, a la misma hora y en la misma sintonía, si Dios así lo dispone. Hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, le pido a Dios que cada día les dé más salud y bienestar a todos ustedes. No estamos solos. Reconciliado, Dios